Nos es grato estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia, a sus seres amados. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Qué lindo texto central de nuestra conversación de esto de libertad en Cristo Jesús. La libertad que Él nos otorga por medio de su justicia, de su amor, de su misericordia, de su sacrificio. Pero es interesante, dice que fuimos llamados a libertad. Pero nos hace la advertencia, no usemos la libertad como ocasión para la carne. O sea, cuidado con pasar de libertad a libertinaje. Claro, y además nos hace otra advertencia, dice, servíos por amor los unos a los otros. La motivación de servir también podría ser equivocada. ¿Sí? Un servicio por amor es lo que hace la diferencia. Claro, es como buscar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, y por otro lado, cuidado con buscar la salvación por medio de la justicia personal, de las obras, de lo que es las obras de la carne, como él lo dice. Cristo nos ha liberado. ¿De qué nos ha liberado Cristo? Bueno, ahí en Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué nos está hablando este yugo de esclavitud? Bueno, recordemos el problema que habían tenido y por el cual Pablo estaba hablando estas cosas. Aquellos que querían que se circuncidare todo aquel que quisiera ser salvo tenía que circuncidarse, porque ellos decían, bueno, la salvación es para los judíos y aquel que sea salvo debe ser primeramente judío. Entonces claro, tiene que circuncidarse. Y por eso es que Pablo le dice que no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Estaban condicionando en realidad no tanto a la circuncisión como a la pertenencia a un pueblo, a una nación, para ser salvo, porque quien quería pertenecer al pueblo de Israel, ese era salvo, pero para pertenecer tenían que ser circuncidados. Entonces está pues firme la libertad con que Cristo nos hizo. ¿A quién él está hablando? A todos. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o sea, no vuelvas otra vez a ser lo que eras. Ese concepto equivocado de salvación, un concepto que va por medio de ganarse cosas de las obras, y hoy día todavía encontramos a personas y con triste condición de que buscan la salvación por medio de obras, de penitencias, de hacer caminatas, qué sé yo, una serie de cosas que son totalmente contrarias a la libertad que Cristo nos ha dado, que nos ha otorgado. Fíjate que Gálatas 1:3, mencionando acerca de este concepto, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y el 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y fíjate, el mismo libro de Gálatas en el capítulo 2 y el verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No es que el problema no está en la ley. Hay quienes ponen el problema en la ley. El problema no está en la ley. El problema, la ley es justa, es santa y es buena, dice la Escritura. Pero el problema lo tenemos nosotros. Nosotros somos incapaces de poder cumplir la ley. ¿Por qué? Porque somos pecadores y tenemos la tendencia al pecado. Pablo también lo expresó, que él quería hacer lo bueno, pero encontraba que en sus miembros había una ley que lo llevaba al pecado. Entonces el problema está ahí. Ahora, el solo hecho de creer que Cristo es mi sustituto, Cristo ocupó mi lugar en la cruz del Calvario, eso me hace merecedor a la salvación. yo merezco porque Cristo pone sus méritos en mí. Claro, por eso que Gálatas lo dice exactamente así, 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. No está hablando de obras. Así que ese concepto hay que tenerlo claro cuando uno analice y aparece Pablo hablándonos de fe, hablándonos de ley y hablándonos de carne y hablándonos de espíritu. Los dos conceptos, hemos sido justificados por Jesucristo. Nosotros, las obras que nos hacen bien son las obras que proceden de un resultado de la relación con Jesucristo. No es otra cosa que eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y pareciera que Pablo está diciendo, y aquí la ley es una maldición, no hagamos más caso de ella. Pero dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo está haciendo referencia a este concepto de que la ley efectivamente es una maldición. La ley te culpa, la ley te entrega a los jueces, te entrega al verdugo, te entrega la muerte. Pero Jesucristo paga esa ley, por lo tanto la ley se cumple y tú quedas libre y no vuelvan los traveses a no ser libre. Durante la semana expresamos esto, en el tiempo de Pablo, los esclavos, se dice que las divinidades pagaban la libertad del esclavo. ¿Y qué es lo que hacía? El esclavo iba al santuario del Dios y pagaba a él. Entonces luego que él entregaba su ofrenda, se dice que el Dios le concedía la libertad, lo dejaba libre. O mejor dicho, se decía que el Dios pagaba la libertad. Pero la verdad era que el esclavo había y había pagado. En el caso de Cristo, Pablo hace la tremenda diferencia. Aquí nosotros no hemos pagado absolutamente nada. Y el Señor nos da la libertad del pecado mediante sus méritos. Fíjate, eso a veces es un poco difícil de aceptar. Pero ¿cómo yo no voy a hacer algo? Yo tengo que hacer algo, ¿no? Es que es demasiado fácil. Y cuando uno le dice, mira, no tienes nada más que hacer, no, acepta por fe la libertad que Cristo te entrega, la salvación que Cristo te entrega. No, pero es que no es posible, yo tengo que hacer algo. ¿Cuánto vale podría hacer alguien? Bueno, hoy día también se teje la idea de que si yo coloco una ofrenda grande, tengo algún mérito, algo pagado de mi proceder, de mi mal vivir. Y es un concepto equivocado. Y fíjate, y hay personas que todavía piensan en que también los sufrimientos pueden tener algún mérito. Esa madre ha sufrido tanto, tiene el cielo ganado. Entonces los sufrimientos, pareciera que los sufrimientos son mérito para ganar la salvación. Y eso no es así. Vamos a ver ahora la naturaleza de la libertad cristiana. Hay un concepto también que trae como aparejado esto las consecuencias de un legalismo, irse al extremo. Libertad cristiana, ¿cuál es su naturaleza? Romanos 6:14 nos advierte y nos dice algunas cosas en este sentido. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dos conceptos, ley y gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la naturaleza es que nos quedamos libres ahora en Cristo Jesús, porque estamos bajo la gracia, porque hemos aceptado por fe su sacrificio. Ese es el concepto. Y no estamos bajo la ley. O sea, la ley no va a hacer nada contra nosotros, porque lo que la ley quiere es que cada uno pague su deuda, pero si la paga Cristo, nosotros quedamos libres de ese pago, de esa maldición. Y dicho de otra forma, ahí en Romanos capítulo 6, verso 6, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y más adelante nosotros encontramos en Romanos capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Todo esto es consecuencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tiene que ver con nuestra voluntad, debemos recordar eso. Porque esto pasa por nuestra voluntad. Recordemos que tenemos libre albedrío. Y el Señor, cuando nos hace salvo, no toma, no nos subyuga, no nos esclaviza, no toma la libertad que nos dio, no la somete, sino que seguimos siendo libres. Y el hecho de seguir siendo libre también significa que seguimos haciendo decisiones. Y esas decisiones, si no son tomadas como corresponde, también pueden llevarnos a tomar un camino equivocado. Fíjate que Pablo, allí hablando en este concepto, versículo 18 del capítulo 6 de Romanos, dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, ahora ya no soy siervos del pecado, sino siervos de la justicia, de hacer bien, de obrar con cautela. Esa parte era lo que no le gustaba a los judíos cuando el Señor le decía, hablaba de servidumbre. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Decía, somos hijos de Abraham. Entonces, Entonces, la verdad es que nosotros elegimos a nuestro amo. Nuestro amo puede ser Jesús, puede ser Dios, y puede ser el enemigo. Exactamente. ¿No? Y la naturaleza es una naturaleza extraordinaria, porque dice ahora pues ninguna condenación hay aquí en Romanos 8:1. Pero dice, para los que están en Cristo Jesús, vuelvo a esta idea, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los dos conceptos, estos que andan, es un concepto de permanencia, de seguir, de actuar así. Por lo tanto, si andamos constantemente conforme a la carne, conforme al pecado, conforme a la iniquidad, entonces no hay condenación. Pero si no, si andamos conforme al Espíritu, conforme a los designios de Dios, entonces se produce el efecto contrario, que no hay condenación para nosotros en ese sentido. Es interesante notar que la palabra libertad y similares aparece 28 veces en las cartas de Pablo, en contraste con solamente 13 veces en el resto del Nuevo Testamento. Pablo habla bastante de la libertad y como hemos estado viendo, tenemos que hacer una separación entre libertad y libertinaje. Eso lo conversaremos. Bueno, tenemos que tener bien claro esto. Una libertad que está cimentada en nuestra relación con Jesucristo. Y Romanos 5:2 en adelante expresa algunas consecuencias que pueden aparecer respecto al legalismo. Son peligrosas en realidad, porque irse a un extremo, que solo la ley y por otro lado ya no hay ley, fíjate, estos dos extremos son muy peligrosos. 5:2 dice, y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Solo este texto me dice dos cositas. Una, que si yo ando buscando mi salvación por medio de obras, en este caso circuncisión, no sirve de nada. Y de nada se aprovecha Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la justicia. Y el resto podría ser solamente, quizás es muy simple decir los detalles, pero ellos hacían del detalle la ley, y la circuncisión era tan válida como la salvación en Cristo, y al final Cristo quedaba en segundo plano. Eso lo grave del problema. Bueno, tenemos que decir que fuera de Jesucristo, la existencia humana se caracteriza por la esclavitud. Esclavitud a la ley, esclavitud a los poderes malvados que dominan el mundo, esclavitud al pecado, a la carne y al diablo. Dios envió a su Hijo al mundo para romper con el dominio de esos esclavizadores. Tenemos que tenerlo claro. Entonces, por eso que Cristo dice tan enfáticamente, sin mí nada podéis hacer, sin mí estáis perdidos. Y es una realidad que no podemos negar. Claro, y quizás lo invitamos para que usted lea todos los versículos de capítulo 5 al 12. Fíjate que en el 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. En otras palabras, Pablo está hablando aquí, no hablando de su teología, sino de lo que están tratando de colocar esta gente dentro de la iglesia, elementos contrarios, equívocos a lo que él les enseñó. Ustedes son salvos por medio de la fe en Jesucristo, y otros dicen, no es por la fe, sino circuncidándose, haciendo obras de cualquier cosa, y hoy día incluso obras de caridad que uno puede hacer podrían estar mezcladas con algún legalismo y tratando de encontrar alguna salida por medio de esas obras buenas que uno hace. No sirven de nada, porque nuestras obras son como trapo de inmundicia, pero cuando se bañan con la sangre de Cristo, entonces toman un tapiz muy, muy diferente. Es fácil caer en esto. Conversaba con una persona que me decía, pero si yo no le hago mal a nadie, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo tengo una vida ordenada, no le hago mal a nadie, y con eso, bueno, Dios tendrá que tomarlo en consideración. Y recuerdo otro amigo que me contaba que él no podía pasar frente a alguien que estaba pidiendo dinero. Dice, a veces hay en la acera del frente hay alguien que está pidiendo, yo cruzo la calle y le doy algo a esa persona. Entonces, con eso se piensa que ya no tiene nada más que hacer. Estoy ganando el cielo. Claro. Estoy diciendo, hasta incluso podría tener ya listas para estar. Es un concepto tan equivocado, porque descartamos al único también, claro, y porque descartamos al único que tiene la solución a nuestros problemas y que nos puede libertar en realidad, y ese es Cristo Jesús. Estamos de vuelta, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. ¿Qué es libertad y qué es libertinaje? ¿Y quiere decir Pablo cumplir toda la ley? Son conceptos que están vertidos aquí en su carta a los de Galacia. Así es, en el capítulo 5 y el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, cuando dice ocasión para la carne, allí está precisamente ese ese libertinaje, que podríamos decirlo. Claro, Pablo presenta en realidad es el concepto de la salvación, que lo que ha venido presentando en toda su carta, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, en contraste con la salvación por las obras de la ley. Haciendo cosas me salvo. Pablo dice, no te salvas, te pierdes. Tienes que tener fe en Jesús y como resultado sí puedes empezar a hacer las obras de la ley, pero antes no. O sea, es posible que la libertad pueda resguardarse, ¿no es cierto? Resguardarnos, ¿no es cierto?, de caer en pecado, pero el libertinaje, que es el extremo, primero libertad, tengo toda la libertad del mundo, hago lo que quiero. Y el libertinaje me lleva a pensar de que soy una persona que por mis propias acciones puedo actuar, hablar. Fíjate que yo ¿sabes? El libertinaje también tiene que ver con esa libertad ilimitada que hay personas que creen que tienen. Tenemos que recordar que la libertad tiene límites. La libertad no es ilimitada. Mi libertad termina donde comienza la tuya. Además, yo puedo decir de que yo soy libre y libre de hacer cualquier cosa. ¿Qué te parece si yo entro a tu casa, abro el refrigerador y empiezo a comer lo que tú tienes, Ben? Es que soy libre. No, eso no es libertad. Estoy mal entendiendo la libertad. La libertad tiene límites. Y así también la Biblia dice, todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa, tengo la libertad, mas no todo me conviene. Recordemos cuando el Señor le entregó la libertad a Adán y Eva. De todos los árboles del huerto podéis comer, tenéis la libertad, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Ellos eran libres. Ahora eran libres de tomar la decisión si comer o no comer del árbol que el Señor les había dicho que no comieran. Tenían la libertad de hacerlo. Y ahí estaba precisamente, ese era un límite que tenían, pero ellos podían traspasar ese límite. Así sucede con nosotros. Nosotros también estamos limitados. Nuestra libertad tiene límites, pero esos límites me están fijando aquellas cosas que al traspasarlas yo voy a tener que pagar las consecuencias. Claro, recuerda que habíamos conversado este concepto de libertad, ¿no es cierto?, que se da como definición de obrar. El ser humano, esa facultad que tiene de obrar y expresarse según su propia voluntad y bajo la responsabilidad de uno mismo. Eso es la libertad según el diccionario, pero Pablo está expresando aquí que esa voluntad debe ser sometida a Dios para que obre la libertad real y no existe el libertinaje o el otro extremo, donde podría aparecer la expresión, bueno, ahora soy libre y hago lo que quiero. No es así. Hay ciertos parámetros y eso lo ha colocado nada menos que la ley de Dios. Los parámetros, la regla, la norma para regirnos en la relación con Dios y la relación con los seres humanos. Ahora, debemos además decir que nuestra libertad en Cristo no es meramente una libertad de la esclavitud del pecado, sino un llamado a un nuevo tipo de servicio, la oportunidad de amar al prójimo sin impedimentos, la posibilidad de crear comunidades humanas basadas en la entrega mutua en vez de la búsqueda de poder y de estatus. Entonces tenemos que considerar eso, tenemos que ver a qué el Señor nos ha llamado. Recordemos que Él también nos dio el ejemplo, dijo, ejemplo os he dado. Y cuando dice que Él vino a servir y no a ser servido, eso también es parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5.3 dice, otra vez testifica a todo hombre que se circuncida, porque esa es la obligación que venía, hay que circuncidarse para alcanzar la salvación, ser salvo, pertenecer al pueblo de Dios. Muy bien, entonces tienes una obligación, guardar toda la ley. Exactamente. O sea, ¿qué ley se está refiriendo? A esta ley de los ritos, las ceremonias. No deje ninguna fuera entonces. Pero Pablo sigue hablando en algunas cosas más interesantes también en relación a esto. Por ejemplo, 5.14 dice, porque toda la ley es esta sola palabra, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que esto ya es un concepto muy, muy nuevo. No nuevo en la teología de Pablo, sino para algunos de nosotros. En el sentido de que amar al prójimo es eso, cumplir la ley de Dios. Porque por la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo está hablando acerca de este concepto rico de la salvación por fe en Cristo Jesús. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, las personas se salvaban, llegaban a Cristo por medio de la fe. El Cordero no suplía, ¿no es cierto?, el pecado, pero sí Cristo lo suplió, lo pagó, lo cargó en el Calvario, cumpliendo así completamente la ley. Bonitos los conceptos porque nos da la opción de ser salvos y de entrar por una puerta donde la salvación, la vida eterna, está preparada. Y recordemos que el amor es la base de la ley, como también el amor es la base de nuestra salvación, porque el Señor quiere que por amor nosotros aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Y tenemos que decir que sin amor la ley es vacía y fría, y sin ley el amor no tiene rumbo. Entonces tenemos que considerar que tanto el amor como la ley están íntimamente ligados. ¿Y qué relación existe en realidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Fíjate, Levítico, que habla de esto de la ley, 19:18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Cuando tú revisas el Nuevo Testamento, encuentras que las expresiones estas mismas están presentes en Cristo, o sea, están hablando de ese mismo cumplimiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que esto, dijo Marcos, capítulo 12, versículo 31. Bueno, y tenemos que decir de que esos dos mandamientos son el resumen de los 10 mandamientos. Están resumiendo nuestra relación con Dios, de la cual hablan los 4 primeros mandamientos, y nuestra relación con el prójimo, de lo cual hablan los otros 6 restantes. Y eso es lo que le da permanencia a la ley de Dios, y será eterna y es eterna, y es la regla y norma de vida de todo cristiano. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.